loco y maní, que cuando lo pruebe solo pienso en ti. Un caramelito azucarado, ay negrita mía azucarado, un caramelito rico y sabrosito.